te gusta engañar. Me hiciste sufrir, me hiciste llorar. Basta ya, basta ya de mentiras. Ya no quiero sufrir tanto por tu amor. Basta ya, basta ya de tus juegos. Olvídame, lo mismo haré, vete ya. Olvídame, lo mismo haré. Olvídame.